MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Dicen que soy un mentiroso. Porque no creo en su verdad, no. Dicen que soy un mentiroso. Que va exprimiendo realidad. Jabba down, jabba dee doo bum, jabba down. Cuando no queda nada más que esperar, cuando no queda nada más que esperar. Ponte a bailar, nenito, nenito, ponte a bailar. Ponte a bailar, nenito, nenito, ponte a bailar. Está lejos de casa y quiere llorar. está lejos de casa y quiere llorar. Lágrimas de tu alma te harán sanar. Lágrimas de tu alma te harán sanar. Cuando no queda nada más que esperar. Cuando no queda nada más que esperar. Ponte a bailar, negrito, negrito, ponte a bailar. Ponte a bailar, negrito, negrito, ponte a bailar. El hambre te hace hombre, nos enseña a valorar. El hambre te hace hombre, nos enseña a valorar. Una ayuda más grande que la que vas a comprar. Una ayuda más grande que la que vas a comprar. Cuando no queda nada más que esperar. Cuando no queda nada más que esperar. Ponte a bailar, chinito, chinito, ponte a bailar. Ponte a bailar, chinito, chinito, ponte a bailar. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Ole, le, le, le, la, la, le, le, le, le, le, le, le, la. Cuando no queda nada más que esperar. Cuando no queda nada más que esperar. Ponte a bailar, nenito, nenito, ponte a bailar. Ponte a bailar, nenito, nenito, ponte a bailar. MH Radio. Que han sido sepultadas por toneladas de asfalto, por nuevas costumbres y personas al borde del infarto. En una vista al pasado, no caminamos en ellas con confianza, pues en cada esquina vislumbrada es esperanza. Hemos cambiado el mirar azul del cielo por mirar ese gris envolvente del suelo. No meditamos en la cima de las montañas, nos las arrebataron a fuerza de metrallas. Pues no solo derrumbaron nuestros templos y cubrieron nuestros suelos, también mataron nuestra esencia y aún vivimos en el duelo. Ay, crearon los problemas y no dieron solución, y solo justicia es lo que exige el corazón. Vivimos persiguiendo sueños que no son nuestros, amaestrados de verdad bajo condicionamiento. Necesidades ficticias, todo lo que necesitas en una de sus franquicias. Aquí todo tiene un precio, incluso aquello que nos toca por derecho. La conquista no ha terminado, patrones extranjeros nos siguen explotando. El sistema destruye a la familia y mutila la inocencia. Repitiendo la consigna, solo hay que tener paciencia, va. Se sabe de sobra que la obra de hace tiempo fue pensada y calculada. Y así creamos que no se puede hacer nada. Que no se puede hacer nada. La oreja que todo lo escucha. Escucha el latido de la tierra. Bajo el pavimento es donde se encuentra. Escucha el latido de la tierra. Bajo el pavimento es donde se encuentra. Es donde se encuentra. Es donde se encuentra. Sobrevivir es casi imposible, y más cuando han contaminado todo lo visible. Las masas ponemos los muertos y el sudor. Somos la piedra angular del sistema opresor. Hubo un tiempo que está para volver, cuando la vida tenía melodía, cuando nuestra voz y la de la tierra eran una misma. Si las ciudades destruyen las costumbres, hagamos cimientos más fuertes para que no se derrumben. Rescatemos nuestras raíces perdidas y no sigamos dejando que otros nos dividan, ni que decidan por nuestras vidas. La tierra quien la trabaja y más aún a quien la ama. Del mismo árbol somos ramas, unión de todas las culturas. Estamos juntos en esto, el mestizaje no se derrumba, no se derrumba. Escucha el latido de la tierra, bajo el pavimento es donde se encuentra. Escucha el latido tierra. Bajo el pavimento es donde se encuentra. Escucha el latido de la tierra. Bajo el pavimento es donde se encuentra. Escucha el latido de la tierra. Bajo el pavimento es donde se encuentra. Es donde se encuentra. Es donde se encuentra. Es donde se encuentra. Es donde se encuentra. MH Radio. Yo tenía mis ilusiones, ahora ya no tengo nada. Ciudadano fui ayer, ahora soy el 43. Solo un número ahora soy. No te olvides de mí, por favor. Yo tenía un apellido, yo tenía mi libertad. Ahora todo está al revés. Ahora soy el 43. Solo un número ahora soy, no te olvides de mí, por favor. Es por conciencia, mi delito es por pensar. Ahora todo está al revés. Ahora soy el 43. Solo un número ahora soy. No te olvides de mí, por favor. MH Radio. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Una mujer camina por la calle, un ojo atento escudriña con detalle. A él le gustaría agarrar ese talle, llevarse a esa chica, el puro agandalle. En la calle oscura no hay mucho que hacer, aquí no hay personas, no las puedo ver. Ella acelera el paso angustiada, aquí nunca hay luz en la madrugada. Siempre es lo mismo con una chingada, si no vas atenta te llevan levantada. Y si te levantan, no hay mucho que hacer, aunque haya personas, no lo quieren ver. Su hija debe andar con el novio paseando. No se canse más, no la siga buscando. Hágase pa' allá que estoy trabajando. ¡Ay, señor! ¡Ya no siga chillando! Y cuando denuncias, no hay mucho que hacer. Pinches funcionarios, no lo quieren ver. Pobre muchachita, seguro iba enseñando con quien la joven se andaría juntando. ¿Para qué andan solas? No se están cuidando. Andan por la vida nomás provocando. Con las malas lenguas no hay mucho que hacer. Las buenas conciencias no lo quieren ver. Abre los ojos, nos están matando y este pinche gobierno lo sigue ignorando. Mientras en el río aparecen mujeres flotando, esos pinches cerdos se le están jalando. MH Radio. Warm me up once more. H Radio. H Radio. Murió una parte de mí. tarde de enero en que me quedé sin ti. Poco a poco pasa el tiempo, ya no duele recordar. En las fotos que dejaste, por fin te puedo mirar. En las fotos que dejaste, por fin te puedo mirar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Mientras tú no estabas, veía salir la luna. Sobre mi cara caía la lluvia. Mientras tú no estabas, guardé todo el silencio. A nadie dije mi secreto. Mientras tú no estabas, tatué la música en mi piel. En tu ausencia desgarré mis cuerdas, llené de versos todas mis libretas. Me perdí en el desierto, me mudé, hasta aprendí a cocinar. No rompí tus fotos, no tiré tus cuadros, no quemé tus cartas. Tan solo me olvidé de, no me importaba más, quería sonar los mismos discos. Mis ojos tristes vieron tu nombre deslavarse en la pared. No rompí tus fotos, no tiré tus cuadros, no quemé tus cartas, tan solo me olvidé de ti. Caminé en un jardín sobre espinas, desperté en un bosque incendiado. Me fumé mis miedos, mis deseos, entendí el dolor. Hice el amor con algunos fantasmas, aprendí a reírme a carcajadas. Retomé mi origen para volver a echar raíces. No rompí la historia en nuestras fotos, no tiré los cuadros que pintamos, no quemé las promesas en tus cartas. No, no, no, no, fotos, no tiré tus cuadros, no quemé tus cartas, tan solo me olvidé, tan solo me olvidé de él. Radio. Vaporizada del sol, esperé a Dios en mi ventana y no pasó nada, solo vapor. Cuando regrese al mar, encontraré menos que nada, que ya es algo. Mi cuerpo mineral se fundirá con una estrella que guíe un barco. Tú, tal vez tú, y podrás ser mi piel, mancha solar en un abismo, me da lo mismo. En las minas de sal descansará el agua quemada que un día gritaba y luego nada. Menos que nada. MH Radio. Thank you. amarilla está la cuenta de los días que vendrán. Dentro de esos caracoles el señor del viento que regresará, ciclo de los soles. Tinta negra, tinta roja, mariposa de obsidiana. H Radio. Seguir la marcha que los que vienen seguirán. sin cesar. En esta casa de sal quiero sembrar semillitas que germinen dignidad. En esta casa de sal yo pretendo reclamar. Yo no me escondo del silencio porque llegará de pronto y sin avisar. Yo no me escondo del ensueño porque llega ya y hay que ayudarlo a pasar. Yo no me escondo de la puerta de la libertad. Yo he preferido cruzar. MH Radio. Radio, donde la nostalgia no cabe.